La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentó este 26 de marzo un amicus curiae en la causa por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto de Malvinas. La Comisión acompañó el recurso de queja presentado a la Corte Suprema por el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata. Estuvieron presentes Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Alejandro Mosquera y Laura Conte junto a los excombatientes. La Comisión sostiene que los delitos de tortura a los que fueron sometidos los soldados son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Hugo Cañón, copresidente de la Comisión por la Memoria, nos comentó al respecto. Es importante ver que se instaló desde la dictadura militar un discurso de deslegitimación de la propia dictadura a través de la invasión a Malvinas, y ese discurso se instaló a través de generar la idea de que fueron héroes de Malvinas aquellos que en definitiva tenían que ver con el plan sistemático de exterminio dentro de la Argentina. Así, por ejemplo, se ha levantado la figura del capitán Giacchino como un héroe de Malvinas, cuando en realidad fue un torturador de la ESMA así reconocido, y además hizo y recibió cursos por parte de Estados Unidos y se ofrecía voluntariamente para los grupos de tareas. Él, como Pernías y como otros torturadores que ya fueron juzgados y condenados en varios juicios de lesa humanidad que se llevan adelante, permiten demostrar que hay una continuidad entre el plan que se aplicó dentro del territorio nacional con lo que se aplicó en Malvinas. Y la oficialidad de las Fuerzas Armadas en general actuaron con la misma metodología, con estaqueamientos, con torturas, con simulacros de fusilamiento, con hambruna. Y esto no puede ser negado. Y como bien dijo el presidente de Cine La Plata, hubo muchos años de silencio debido a lo que significó la tortura psicológica de los propios excombatientes, que no podían poner en palabras todo el sufrimiento que ellos recibieron. Con el tiempo se fue reconstruyendo esta verdad, se instaló en tribunales, se logró en el juzgado de Río Grande que se aceptara que eran crímenes de deshumanidad, y así lo confirmó la Cámara de Comodoro Rivadavia, pero desgraciadamente la casación no lo tomó de esa manera y por eso estamos ante la Corte. Para ampliar información, www.blogcomisionporlamemoria.org.